Ella me pide que defienda, fume, fume, dale tu manilla. Ellos son los fanáticos del género, del género. Ella se llama mamá. Mamá. Ella me pide que defienda, fume, fume, dale tu manilla. Toma la sustancia que sé que tú vas a decirle mamá. Mamá. ¿Saben qué? Siguen muriendo como siempre. Ángel Cano.